Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada hablábamos con la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, con María Cantera, sobre la situación del turismo y de la actividad empresarial turística y laboral turística en todo el territorio nacional y básicamente en el departamento de Maldonado. Y si bien hay sectores del turismo que han sido afectados, sin duda, yo diría que todos, de una forma u otra, con mayor profundidad o menor profundidad por la pandemia, ha sido justamente el turismo. Pero dentro de la actividad turística, uno de los rubros que más castigado se ha sentido es aquel que tiene relación con el transporte turístico, y básicamente aquí en el departamento de Maldonado, por todo lo que significa el trabajo que se genera para este rubro en turismo, y principalmente, por ejemplo, con la presencia de cruceros que en este año, al igual que en el año pasado, no se registró y pega directamente en todo lo que tiene que ver con la economía de esa actividad. Para saber de esta realidad y ocuparnos, y por qué no preocuparnos por la situación, estamos en comunicación con Adriana Lema, que es vocera justamente de los trabajadores del transporte turístico de Maldonado. ¿Cómo te va, Adriana? Buen día. Hola, Adriana. Se fue Adriana. Hola, Adriana. ¿Estás ahí? Hola, no está Adriana. Se ve que se cortó de repente y se quedó allí como esperando por nosotros. Y ahora nosotros esperando por ella, pero estamos tratando de instalar nuevamente la comunicación al aire para ver si de esta forma podemos hablar con, reitero, Adriana Lema, que es vocera de los trabajadores del transporte turístico de Maldonado. Y si para algo sirvió la pandemia, fue para darnos cuenta y conocer la realidad de un sector que tiene mucho más trabajadores de repente de lo que nosotros podemos suponer, ¿verdad? Por lo menos en lo personal me han sorprendido las cifras de la cantidad de vehículos y de gente que trabaja alrededor de esto. ¿Me estás escuchando, Adriana? Hola, sí, buenos días, Jorge, y toda la audiencia. Buen día, pensamos que se había cortado la comunicación. Adriana, no sé si escuchaste mi introducción a la entrevista contigo. Sí. ¿Sí? Escuché, sí, escuché. Bueno, ¿cómo ha sido la realidad hasta este tiempo? Como tú dijiste, nosotros nos manejamos mucho con el turismo receptivo, ¿no? O sea, la llegada de turistas, uh-huh. Desde el traslado de aeropuertos o terminal, y como tú dijiste, de los cruceros, ¿no? Uh-huh. Los cruceros, sinceramente, no vinieron este año tampoco, así que esa parte, la actividad nuestra fue cero. Después, con la apertura de las fronteras, tuvimos algún movimiento. Desde el 20 de diciembre hasta el 15 de enero, ¿no? Las frecuencias en el aeropuerto de Punta del Este realmente eran de 2 a 3 líneas, o sea, vuelos, uh-huh. Lo que te da la cantidad de pasajeros que se puede estar moviendo es muy poca, ¿no? Bien, ¿y después de esa fecha cayó el trabajo? Ya la segunda quincena de enero, realmente la actividad mermó mucho, y en febrero ya se notó una baja muy, muy grande. Debido a toda esta situación, con lo poco que se pudo trabajar, no le alcanza a las empresas, que ya veníamos de 20 meses de inactividad, de lograr, ¿no?, equilibrar cuentas, ni ahí, ¿no? Entonces estamos tratando de movilizarnos junto con la UTU. En Montevideo el viernes se hizo una movilización ante la Casa de Gobierno para pedir nuevas medidas para nuestro sector. Bien, siendo un poquito más en profundidad a la situación, ¿ha quedado gente por el camino? ¿Han quedado empresas por el camino? ¿Hay empresas que han perdido sus vehículos porque no los pudieron pagar? ¿Gente que quedó sin trabajar? ¿Qué dicen los números? Sí, Los números dicen que un 20% de las empresas de aquí, de Maldonado, tuvieron que cerrar y otro tanto tuvo que vender alguno de sus vehículos, debido a que la parte de la flexibilización de los bancos con respecto a los leasing no tuvo mucha respuesta, ¿no? Entonces, esto ha llevado a la venta de vehículos y al cierre de muchas empresas. Frente a los bancos tuvieron también, que... Sí, discúlpame, ¿frente a los bancos tuvieron que hacer gestiones de manera individual o pudieron hacerlo de manera corporativa, digamos? Corporativamente, durante 3 meses, cuando comenzó la pandemia, se logró que durante 3 meses no se nos difiriera ese pago para el fin del leasing. Y después cada uno tuvo que gestionar de acuerdo al banco y a sus posibilidades a ver cómo seguía con la situación. Lo que pasa que ante tantos meses de sin actividad es difícil, ¿no?, presentar una propuesta a los bancos si no se sabe cuándo realmente comenzará la actividad. Uh-huh. Y también algo muy importante, que hemos perdido personal especializado, claro, tanto choferes como guías, uh-huh, debido a que sí se le dieron seguro de paro, uh-huh, y se amplió, pero la gente, si puede conseguir otro trabajo, abandona el rubro y después es muy difícil volverlos a reincorporar, ¿no? Entonces hemos perdido mucha mano de obra en ese sentido. Es un poco lógico pensar también que la gente especializada que fue a trabajar en otro rubro no se vería muy motivada a dejar el trabajo que tiene ahora y volver con las incertidumbres que todavía se siguen presentando, ¿verdad? Claro, por supuesto. No se ve claramente cuándo esto comience a reactivarse, ¿no? Por la panorámica mundial podríamos esperar que la temporada que viene comenzara a abrirse un poco más, pero esto realmente nadie lo sabe porque nunca hemos sufrido una pandemia de tal tamaño, ¿no? Entonces es complicado pronosticar cómo va a ser nuestro futuro. El personal que habían ingresado al seguro de paro, seguro por desempleo, ¿en términos generales volvió todo o ha quedado gente por el camino también? No, es que no pudo volver todo porque la actividad real no lo ameritaba, seguro, ¿no? Uh-huh. No era lo suficiente como para contratar nuevamente, tomar de nuevamente a todo el personal. Se trabajó a un 65% de nuestra flota. Cosa más clara si tú vas a la parte de Los Dedos o de Casa Pueblo, tú verás una o dos camionetas por tarde haciendo city tour. Seguro. O sea, lo que te demuestra que la cantidad de personas que trasladamos es mínima, ¿no? Adriana, y en baja temporada, ¿ustedes de alguna forma se adaptan a la realidad justamente de estar fuera del verano y acostumbran a ofrecer servicio de traslado de alumnos y ese tipo de actividades? Hay compañeros que sí ya lo hacían de antes, uh-huh, pero realmente cualquier actividad no da para que nos traslademos a hacer otra actividad, ¿no? Uh-huh. Lo que este año se hizo fue las fiestas que hubo ahí en el Jagüel, hubo una actividad nocturna durante 10 días, que bueno, que varios compañeros trabajaron, pero los casamientos, pero con pequeña cantidad de vehículos, 2 o 3, entonces eso hace que algo se mueva, pero realmente no mueve la aguja como para afrontar, como ya te dije, los 20 meses que tuvimos sin actividad. Entonces se complica, pensando en el invierno, el pago de BPS, de GI, los préstamos blandos que el gobierno nos dio con el Banco República, que vamos a tener que empezar a pagar, ¿no? Porque se nos exoneró los 6 primeros meses y 6 meses después empezábamos a pagar los intereses, pero ese plazo ya ha vencido y hay que empezar a pagar el préstamo en sí. Me habías contado que estuvieron manifestando allí en Montevideo, frente a la Torre Presidencial, ¿era justamente presentando una plataforma sobre estos temas? Exactamente, el viernes se hizo una movilización, la UTU, la Unión de Transporte Turístico del Uruguay, el cual nos representa, y se presentó la plataforma, y en el día de hoy recibiría al señor Álvaro Gugliotta, el presidente de esta asociación, el ministro de Turismo, con el cual se va a hablar, y ante la plataforma planteada, a ver qué posibilidades hay de gestionar alguno de esos beneficios que estamos pidiendo, ¿no? Bien, ¿eran esos que ya mencionaste y algún otro? Leasing, DGI, BPS y préstamos, ¿no? Eso es importantísimo para nosotros poder ir, son los más grandes, ¿no? Bien. ¿Cómo es el estado de ánimo de ustedes a esta altura de las circunstancias? Bueno, anímicamente tenemos varios compañeros que han tenido que recurrir a médicos por las depresiones que han tenido. Yo particularmente veo que la situación mejoró un poquito, nos dio una luz, se vio una luz ahí, pero viendo lo que ha sido febrero, esperemos a ver qué es lo que pasa en esta semana de carnaval, pero creo que más de ahí está todo complicado. El turismo, o sea, hacer excursiones, que sería otra opción que tendríamos nosotros, también está complicado, ¿no? Porque las familias, generalmente la que tiene auto lo hace en auto, y bueno, la gente mayor, que manejamos mucha gente mayor, que se juntan para ir a algún paseo, también está media complicada y con miedo, entonces eso hace que esta actividad tampoco la desarrollemos a gran escala. Quiero suponer que esta recta que comienza ahora enseguida, Semana de Turismo, y va hasta noviembre, debe ser un trecho que se presenta bastante largo en esta realidad, y bueno, como vos decías, como que la esperanza está puesta en el verano 22-23, pero hay que llegar. Hay que llegar hasta noviembre-diciembre del año que viene, así que seguramente, tal vez, tendríamos que pensar que van a tener un año no tan difícil como los últimos dos, pero que va a tener también sus momentos complicados para poder recorrer ese trayecto, ¿verdad? Sí, por eso tratamos de comenzar a movilizarnos para pedir realmente ayuda, ¿no? Uh-huh. Porque si no va a seguir quedando muchos compañeros por el camino y después va a ser muy difícil lograr abrir una nueva empresa o comprar un nuevo vehículo, ¿no? Estaba el Congreso del BID, que teníamos gran esperanza, lo que también se canceló. Sí. Entonces, son cosas que se van sumando y realmente hace ver que, bueno, que la temporada nuestra ya fue y que hay que tratar de lograr, de llegar al 22-23 con la mejor posibilidad de vehículos y de personal, ¿no? En números gruesos, ¿cuántas empresas están trabajando en el departamento vinculadas a este servicio? Y bueno, antes de la pandemia éramos 65 empresas y en la actualidad estamos quedando 45, 40, no sé bien el número, pero alrededor de esa cantidad. Adriana, gracias por esta conversación, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y esperemos que para todo Maldonado que vivimos del turismo, el 22-23 sea mucho mejor. Ojalá. Muchas gracias, Jorge. Buena jornada. Hasta pronto. Gracias. Conversábamos con Adriana Lema, vocera de los trabajadores del transporte turístico del departamento de Maldonado.